También los pañuelazos que se realizaron en todas las provincias, acá en Córdoba también tuvo su pañuelazo. Y por otro lado, también un nuevo curso que está saliendo acá en Córdoba sobre feminismo, sexualidades, disidencias, que bueno, ya vamos a comentar un poquito más en entrevista. Sí, también vamos a tener, o por lo menos lo vamos a intentar, hablar con la Asamblea de Punilla por la autovía de montaña que quieren hacer en Punilla, casualmente. Hace un tiempo ya que bueno, vienen intentando hacer todas las tratativas como para hacer una autovía que implica romper toda una montaña. Uh-huh. Así que bueno, esos van a ser los temas que vamos a tener para hoy. También vamos a tener música y comentarios de actividades. Y bueno, ese va a ser el programa. Vamos a estar comentando sobre una actividad de protesta que está realizando la FOB en Córdoba hoy. Ajá, también Sebastián El Cano, uh-huh. Al norte. Y bueno, eso, podemos ir a un temita musical y ya arrancamos con todo, con todos estos temas. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.